Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia R80. Y bueno, hoy un viernes más, viernes 26 de julio, nos volvemos a reencontrar aquí con mi compañero. Así que bueno, muy buenas noches para todas nuestras amigas, nuestros amigos. Los invitamos a partir de este momento, como ya es una costumbre, aquí en Vox, a recorrer 2 horas de muy buena música, como ya creemos lo tenemos acostumbrados en los comienzos de todos los findes. Así que bueno, a prepararse para acompañarnos, quédense, están todos invitados hasta la medianoche, amigos, en el mejor resumen que creemos armar y compartir para disfrutar junto a todos ustedes, así que están todos invitados. Bueno, antes que nada voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo Damián Espadea, en los controles, operación técnica, también musicalización. Así que, hola Damián, buenas noches, ¿cómo te va? En la conducción, quien les habla, Néstor Soto. Hoy vamos a tener, como siempre le contamos a todos ustedes, una recorrida por los 80, por esa década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, para intentar escuchar, como siempre decimos, esos los mejores temas que han quedado en nuestra memoria, que hemos conocido, que hemos bailado, que hemos disfrutado. Así que bueno, quédense, no se vayan. También vamos a tener hoy un recorrido bastante variado. Vamos a estar escuchando, como por ejemplo, a BD Idol, Human Lee, In Excess, algo también de Cyndi Lauper, un poquito de Philip Bailey, una muy linda balada. Así que bueno, temas que, como dice en nuestro flyer de nuestra fanpage, hace rato que nos suenan o quizás hace rato que no los escuchan. Bueno, nosotros aquí en Esencia Retro, intentamos traerlos y refrescar un poco con lo que tiene que ver con nuestra memoria musical. Así que dale, acompáñanos. Nuestro WhatsApp, para aquellos que ya lo conocen, vamos a dejarlos en nuestras redes para aquellos que tengan ganas de contactarse, de comentarnos con alguna nota curiosa. 11 6470 47. También nos pueden encontrar a través de Facebook como Esencia R80, nuestra fanpage. También a través del link de Vox, www.fmradiovox.com. para que nos puedan también acompañar ininterrumpidamente. No nos queremos olvidar de nuestra muy buena aplicación a través para descargar, como ya todo el mundo lo sabe, Radio Box 102.9 FM. Y bueno, ahí te va a quedar el loguito en el celu para que nos puedas acompañar, escuchar quizás de la manera más cómoda y ininterrumpidamente. También siempre comentamos para toda la gente que ya nos conoce que compartimos nuestro audio en Facebook, pero bueno, como todo el mundo ya sabe, por cuestiones de derecho, suele cortarse. Así que bueno, la intención es tener todas las alternativas, todas las redes que se puedan disponibles para compartir estas dos horas de muy, pero muy buena música, amigos. Bueno, no perdemos más tiempo aquí con mi compañero. Vamos con el primer bloque. Bastante movidito, así que bueno, comenzamos, si te parece, Damián. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. We'll be right back.

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita. Vení a conocernos. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas. Por Vox FM. 22, 23 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80 desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Así que, bueno, queremos agradecer de entrada nomás a toda la gente amiga que nos está acompañando. Arrancamos con bastante ritmo, como recién pudieron disfrutar, escuchando a Billy Ocean haciendo Loverboy, un gran tema del año 84-85, por ahí nos situamos, y pegadito el invitado a menudo aquí, donde se caracteriza nuestro estilo de programa. Estamos hablando de Ray Parker Jr., así que, bueno, ahí se comunicó David Bolonia, un amigo de hace rato aquí del programa. David, saludos. Igualmente para vos, esperemos que también aquí Damián te manda saludos. Esperemos que te recuperes pronto de la operación. Así que bueno, fuerza, amigo, dale para adelante. Bueno, también queremos agradecer a saludar también a un amigo que estuvimos la semana pasada asistiendo a un evento, a Daniel Gentile, el Tano. Tano, saludos para vos. También saludo para Alejandra, si está escuchando. Y bueno, queremos, una semana después, yo digo que esto es como el Día de la Madre, el día son todos los días, ¿no? Bueno, en este caso, el viernes pasado, vamos a hacer, ya que da pie el tema, un comentario. El viernes pasado se estuvo festejando el Día del Amigo, pero bueno, nosotros estuvimos invitados a un evento, precisamente por gente amiga, y bueno, nos hicimos, como se decía antes, en el colegio de la rata, aquí en el programa, con lo que tiene que ver con la conducción, pero bueno, nuestro amigo operador, con toda responsabilidad, Damián Espadea, estuvo saliendo la música como de costumbre aquí en el programa, así que nosotros informalmente, pero bueno, todos los días también pienso yo que es el Día del Amigo, así que hoy viernes 26 de julio queremos saludar a toda la gente amiga que nos acompaña habitualmente aquí en el programa, y también por supuesto a toda la gente que se va sumando, que es gente conocida, gente amiga, así que bueno, nosotros de aquí un saludo de los que hacemos Esencia Retro 80. Bueno, recuerden 11-6400-7047 para aquellos que tengan ganas de dejar alguna nota de audio, comunicarse para contarnos alguna curiosidad que tenga que ver con, en esta época, como lo estaba comentando a Damián, muchos eventos retros, muchas fiestas en estos últimos meses, en el transcurso de este mes también, en el mes entrante, así que la verdad que hay una oleada más que interesante con lo que tiene que ver con la música que nosotros ya venimos pregonando desde hace bastante tiempo a esta parte. Así que bueno, mientras sigan las fiestas, los eventos, bienvenido sea la gente, a pesar de todo quiere divertirse. Así que bueno, nosotros todos los viernes también damos nuestro granito de arena para comenzar el fin de la mejor manera, escuchando muy buena música. Bueno, si les parece, vamos con el próximo bloque. Bloque también con mucho ritmo. Vamos a mantener el comienzo del programa con bastante temperatura musical. Así que Esencia Retro sigue de esta manera. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. I got it bad. Bueno, ahí pasó. En este bloque que terminamos de disfrutar, Cyndi Lauper, la gran Cyndi Lauper que tantos hits nos ha dejado, junto, pegadito a este gran dúo como lo son los Eurythmics, así que un bloque con bastante temperatura musical como nosotros lo solemos comentar aquí en el programa. 22:35, estamos transitando nuestra primera hora. Recuerden, amigos, Esencia Retro, todos los viernes a partir de las 22 horas, ya en nuestra cuarta temporada. Hoy, dicho y sea de paso, programa número 133. Así que, bueno, como siempre decimos, de a poquito vamos por más. Bueno, queremos saludar también a gente que nos está acompañando, como a Norma García, una amiga que se ha sumado aquí desde un tiempo a esta parte. Queremos saludar también a un amigo que se ha sumado, Alejandro Mamones. Gracias, Alex, por estar del otro lado. Una muy buena persona que tiene mucho que ver con lo que precisamente decíamos, con todo este... con toda esta movida de los 80, de muy buenas fiestas organizadas. Bueno, por ahí anda Ale Mamón, así que saludos. También quiero saludar a un amigo también que nos visita seguido, ahora anda un poco perdido, estamos hablando de Daniel Antonio. Así que bueno, Dani, si estás escuchando también, saludos para vos. Y bueno, cuando quieras, ya sabes, tenés las puertas abiertas aquí de Vox 102.9. Bueno, recuerden que también, como ya es un clásico aquí en el programa, promediando las 23 horas, vamos a tener nuestro clásico bloque de lentos, esos lentos que supimos disfrutar allá por los 80. Bueno, nosotros, desde el comienzo de nuestra primera temporada, tenemos enclavado ese bloque tan, para muchos recuerdos, tan anecdótico. Así que bueno, tenemos ese bloque para dentro de un rato nomás. Bueno, 11-6400-7047, nuestro WhatsApp. También recuerden nuestra aplicación para descargar, Google Play o Play Store, 102, Radio Vox 102.9 FM, para que te quede ya el loguito en el celu. Y nos podés seguir también a través de nuestra fanpage en Facebook como Esencia R80. Ahí se van a enterar de todas las curiosidades que tenemos aquí armada en nuestra página. Ya desde hace más de 4 años viene funcionando la misma. Así que bueno, muchas curiosidades con lo que tiene que ver con eventos, con vinilos, con gente que nos ha visitado durante estos últimos tiempos. Así que bueno, una buena oportunidad para conocer nuestra fanpage y de paso nos dejan su me gusta. Bueno, vamos al próximo bloque, si les parece, no perdemos más tiempo. Y como le decía recién a Damián, bloque de británicos. Y hablando precisamente de un muy buen músico y tecladista, nos va a estar visitando en el mes de septiembre Howard Jones.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Arti. Excelencia en helados artesanales. Arti. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80. Como ya mayorías de toda nuestra gente amiga nos conoce, todos los viernes a partir de las 22 horas hasta la medianoche los vamos a estar acompañando ya hasta que llegue la gente de Insomnia. Así que bueno, todavía nos queda un muy buen rato para seguir disfrutando como lo venimos haciendo. Así que bueno, recuerden, para dentro de un ratito nomás, el clásico bloque de lentos, que ya es una costumbre aquí en el programa. Así que bueno, a prepararse. Bueno, también queremos aprovechar, como comentamos a principio del programa, seguimos mandando saludos a toda gente amiga que nos acompaña. El viernes pasado no lo pudimos hacer por una cuestión de una invitación, pero bueno, todos los días, todos los programas es lo ideal para seguir saludando a gente amiga que nos acompaña. Bueno, y hablando de gente amiga que nos acompaña, queremos saludar a Walter Ramírez y a Eduardo Lagos, que nos está acompañando, gente amiga. Bueno, ahí vamos a ver si acomodamos un tema que pidieron para dentro de un rato. Así que bueno, un poquito de paciencia. También queremos saludar a un hincha del rojo que nos acompaña siempre, a Daniel Delgado, un amigo aquí de Quilmes Oeste que siempre nos hace el aguante. Así que bueno, saludos para vos también, Daniel. También saludar a Sergio Moreno. Sergio, espero que mañana nos acompañe el clima para poder hacer algo de deporte al aire libre. Así que bueno, si está con toda esa gente amiga, saludos también para los muchachos de San Agustín. Recuerden nuestro WhatsApp para aquellos que se animen a dejar algún mensaje, alguna nota de audio. 11-6470-47. También no se olviden de esta buena aplicación que cuenta la radio para poder descargar Radio Box 102.9 FM, como todo el mundo sabe, para descargarla a través del Play Store o el Google Play, y ya te queda el loguito ahí en el celu para que nos puedas escuchar de una manera más cómoda. www.fmradiobox, nuestro link en nuestra página aquí en la en nuestra radio amiga. Así que bueno, todas las alternativas para que nos puedas escuchar y acompañar hasta la medianoche. Hola Radio Box, Esencia Rechenta, Néstor, señor operador, Paula desde Chile, escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos nuestra amiga infaltable. Gracias, Paula, por estar del otro lado. Es una amiga de fierro, así que pasando así la cordillera llega nuestra música. Así que bueno, y siempre agradecido por compartir nuestros flyers, una sana costumbre que tiene Paula. Así que bueno, te saludamos aquí, los que hacemos Esencia, Damián y Néstor, Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Ya vamos a bajar un poquito el ritmo musical para en el próximo bloque desembocar en ese bloque de lentos, como recién lo anunciamos, un clásico aquí en el programa. Así que bueno, vamos con lo que sigue. We'll be right back. esencia retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. It's true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Retro 80. Do you really want to make me cry? Precious kiss is the ones that burn me. The others never ask you why. In my heart the fire is burning. Truth my God, I find is far. Precious people always tell me that's 23, casi 5 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, cuarta temporada para nuestro programa. Así que bueno, como dijimos a comienzo, vamos por un poco más. Quién sabe hasta cuándo, ¿eh? Bueno, queremos saludar a una amiga que nos suele escuchar bastante a menudo, para Majo de Resistencia. Maju, perdón. Maju y Toto nos están escuchando, nos están acompañando desde Resistencia. Así que bueno, muchas gracias amigos por estar del otro lado. Y bueno, ya saben, tenemos nuestro corazoncito enclavado en esta época. Y bueno, como bien sabemos también de su gusto musical. Así que gracias por estar del otro lado y por acompañarnos. Bueno, estábamos hablando con Damián que justo se cortó la transmisión de nuestro audio en Facebook, así que bueno, ahí intentamos recuperarla, esperemos que siga habilitada, así que por eso siempre les contamos de nuestra buena aplicación para descargarla en el celu, como Radio Vox 102.9 FM. Para que nos puedas escuchar de esta forma ininterrumpidamente. También nuestro link, no nos queremos olvidar, www.fmradiovox.com, para también acompañarnos a través de la página de la radio. Bueno, también no nos queremos olvidar de nuestra fanpage, de todas las curiosidades que tenemos publicadas durante todas las semanas, todas las curiosidades, fotos, vinilos, también eventos que nos suelen encargar nuestra gente amiga. Así que bueno, dale, entra como Esencia R80 a través de Facebook y de paso se suma tu me gusta. Bueno, se viene nomás, ahí de fondo estamos disfrutando a los Culture Club, es un tema que sonó mucho aquí por la zona sur, un tema que no suena muy a menudo, pero bueno, nosotros aquí en el programa siempre lo tenemos ahí a mano para entregarles un poco de música, digamos, tranqui, para ya entrar en el bloque de los lentos, 23:07 minutos, ahí tenemos algunos saluditos más para dentro de un ratito. Así que bueno amigos, vamos con lo prometido, bloque de lentos para disfrutar, así que vamos con ellos. than a touch or a word we say. Only in dreams could be this way. When you love someone, yeah, I really love someone. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. You, but I'm afraid. Esencia Retro 80. Convicción. Néstor Soto.

emotion. Oh yeah, and a boy can relate. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Do the song about a single lover move. Do the song about the night. Maybe do the walk all night. Yeah, do the walk all night. Right. He got the motion, yeah. And a boy can play. A dedication, devotion, and turning all the nighttime into the day. The song about a sweet love and war. They do the song about the night. Then he do the walk. Do the walk of life. Yeah, he do the walk of life. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. The dedication, devotion. He's turning all the nighttime into the day. Then after all the violence and better talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk. Yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Esencia Retro 80. I ain't nobody's fool. Come on, shake. the cradle of love is the cradle of love. So walk easily with you. And I set for heaven above. That's right. So walk the cradle of love is the cradle of love. So talk easily with you. And I won't flesh for your Romeo. Dejaron de sonar. Escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Bueno, ahí terminamos de escuchar al gran Billy Idol, que justo estaba por comentar aquí a Damián. Te comento, Damián, al aire, que estuve mirando unos videos de este músico rock punk que estuvo dando el año pasado, ya que estamos hablando del 2018, y este señor, por suerte, se encuentra en muy buen estado físico y con lo que tiene que ver con los espectáculos en vivo. Así que la verdad es una buena impresión de este músico que nos ha dejado tantos hits en los 80, más que nada. Así que la verdad que me llevé, por suerte, una muy buena impresión de tantos músicos que uno suele observar a través de videos, ¿no? Bueno, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando, amigos. Recuerden, los vamos a estar acompañando, como ya es una costumbre, todos los viernes, desde las 22 horas hasta la medianoche, que ya está llegando la gente de Insomnia, que nos nos pegadito sale su programa. Así que bueno, pero nosotros todavía tenemos algo más para entregar, como siempre decimos. Así que bueno, si te parece, Damián, no perdemos más tiempo. Vamos con el próximo bloque. Así que bueno, seguimos manteniendo la temperatura musical. Y bueno, queríamos comentar hoy cumpleaños de una de las grandes estrellas del rock. Sí, creo que estamos a la altura de decirlo. Cumpleaños del gran Mick Jagger. Así que bueno, vamos a escuchar un tema como solista del gran Mick. Así que no hay mucho más para decir, ¿eh? Works for you if you're late.

También queremos agradecer a toda la gente amiga, en principal también a nuestros auspiciantes, que como siempre decimos, más que auspiciantes, ya son amigos desde unos cuantos años a esta época. Así que también va saludos para todos ellos. Bueno, a toda nuestra gente amiga que nos hizo el aguante desde comienzo, allá por las 22 horas, lamentablemente dos o tres veces se nos cortó el audio en Facebook, así que bueno, sabemos que están del otro lado de alguna u otra forma, así que gracias a todos. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Damián Espadea, operación técnica, musicalización, gracias Damián por estar firme ahí. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes desde las 22 horas. Y bueno, nos estamos despidiendo con un tema también que hace rato que no sonaba aquí en el programa. No hace falta ya ni nombrarlo ni dar títulos. Muy buen fin de semana para todos. Esperemos que cambie un poco el clima. Y bueno, nos estamos reencontrando el próximo viernes. Pásenla bien. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción Néstor Soto.